Radio Ubrique con el carnaval. Tal y como Verónica Díaz dice en su obra Cumpleaños de nuestro 3x4, en este 2016 se celebra el 30 aniversario de lo que podemos conocer como carnaval actual de Ubrique, el carnaval democrático después de la dictadura, un carnaval que se recuperó en 1986. Fue precisamente en esa fecha y no otras, porque en ese año aparecen tres agrupaciones: dos chirigotas infantiles y una comparsa de adultos. La única agrupación que teníamos en el recuerdo hasta entonces era la Hamburga de los Ratas en los 60 y las coplas que los mayores recordaban de antaño o la Garrafa Rota. En 1986, por primera vez, se pregona la fiesta con un pregón que llega además de la mano de Vicente Carnaval. Y también hay imagen para las fiestas de ese año. Desde el ayuntamiento se pretende recuperar la fiesta del carnaval y se hace con una imagen elaborada por Pedro Lobato Hoyos. Pero lo significativo son las coplas. Estas llegan con las agrupaciones. Vinculada al Fernando Gavilán encontramos la chirigota infantil Los Empollones Más Brutos del Cole, quienes junto con el tío Gepeto y unos pinochos inquietos conforman el carnaval infantil de aquel año. En adulto, las primeras agrupaciones del carnaval en democracia la encontramos con la comparsa Los Que Trabajan en Cuero, Petaquero, de Pañete y Patacabra. Hoy, en este primer contacto con el carnaval de Ubrique, que a lo largo de las próximas semanas vamos a ofrecerles en la mañana de Radio Ubrique, vamos a quedarnos con algunos de los protagonistas de ese 1986, integrantes de la comparsa Los Que Trabajan en Cuero. Hoy nos acompaña Manuel Domínguez, a quien le damos la bienvenida. Manuel, buenos días. Buenos días. Juan Gómez, buenos días. Buenos días. Y Salvador Suárez, muy buenos días. Buenos días. Los tres antiguos componentes de la comparsa Los Que Trabajan en Cuero, de 1986. Agrupación que fue única, después no se mantuvo y salió con otro nombre, el mismo grupo y demás, sino que salió ese año nada más y ahí se quedó, ¿no? La agrupación, ¿o cómo fue? Ah, sí, perdón. Vamos a hablar, cuéntanos cómo nace el grupo. Después sigue de Los Que Trabajan en Cuero, sigue Andaluz de la Sierra. Y después Los Nietos del Teutón. Y después De Piedra y Cal. Pero ya el grupo se fue cambiando, ¿no? Fue sufriendo, sí, experimentando modificaciones, en componentes y demás. Se fue renovando ya algunos compañeros. Yo me fui, entonces fundamos nosotros Madrón y Jara. Sí. Después fundamos Gallos Reales. Y después yo terminé mi carrera política en el carnaval. Porque había ganado tanto dinero que ya lo dije, yo quieto aquí, que ya mi seguridad social está planificada y cubierta, sin problema. Y en maleficio, fíjate tú en dónde me retiré. Así que la comparsa también, maleficio, ¿no? Tuve hasta suerte para retirarme en maleficio. Bueno, ¿cómo nace Los Que Trabajan en Cuero? Yo creo que Salvador tiene por ahí un texto en prosa que nos va a leer, que viene muy bien para explicar un poco de esa manera cómo nace esta agrupación, ¿no? ¿Qué te parece si le damos lectura? Muy bien. Venga. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a este gran carnavalero amigo Manolo Domínguez Domínguez por haber hecho lo posible para convocar esta reunión aquí en Radio Ubrique, y recordar que ya hace 30 años que empezó a resurgir nuestro carnaval. Pero a decir verdad, y quiero mencionarlo, en los años 63-64 la idea salió en el convento de Capuchino, en la agrupación musical ubriqueña, donde comentamos Antonio Rodríguez Agüera y un servidor que dice: ¿por qué ahora que hay libertad la gente se disfraza en Nochevieja y no en carnaval? Pasó un año más con la duda, hasta que un día comentamos nuevamente: ¿y si hiciéramos una comparsa de los niños que tenemos en las clases de solfeo? Lo pensamos bien y decidimos no hacerla, porque no era compatible con nuestro horario. Entonces decidimos hacerla de mayores y convocamos una reunión con los siguientes nombres: Manuel Cabello Izquierdo, Josefa Núñez, Antonio Tenorio, Miguel Jaén Gago, Manuela Bautista Marín, Trini Jaén Gago, que no está ya entre nosotros, Manolo Ramos y señora, Antonio Rosado, Antonio Rodríguez Agüera y Salvador Suárez Mariscal. Este grupo fue el que encendió esa pequeña llama. Y en los años 65-66, para que siguiera esa llama viva, empezamos un grupo nuevo, los que trabajan en cuero. Y desde entonces empezó a caminar nuestro carnaval. No podemos olvidar la máxima colaboración de nuestro amigo concejal de Cultura, Antonio Martel González, que desde el cielo verá que la semilla que él plantó ya está recogiendo el fruto de nuestro carnaval. Manolo, Juan, ¿es así como lo comenta Salvador en ese texto? ¿Cómo empezó a crearse la comparsa, el grupo? Sí, un grupito de compañeros que nos unimos ahí y para adelante. Cuando yo conocí a... Bueno, yo conocí a Salvador porque era amigote mío. Y resulta que en la cabaña del tío Tompo coincidimos un día y íbamos ahí al radio persiana. Sí. Que estaba situada en el Cardereto, no necesitaba antena. Porque como estaba tan harta, pues... llegaba hasta Tabina, fíjate. Bueno, pues resulta que nosotros veíamos que los carnavales se estaban modificando un poquito, sí, porque todo el mundo se disfrazaba en la noche vieja. Y yo creo que la noche vieja tiene más valor, que no necesita disfrazarse de carnaval para hacer la noche vieja, porque la noche vieja es muy importante. Bueno. ¿Sí? Y entonces nosotros decimos, esto se está modificando un poquito. Entonces hablamos, y efectivamente lo que dice Salvador, reunimos dos o tres hombres y dos o tres amigotes, y ninguno quería salir porque le daba vergüenza. Todo el mundo le daba vergüenza. Bueno, pues a los señores que le daba vergüenza, tú no sabes lo que ha pasado, que han dado hasta el pregón. Y le daba vergüenza en la época, pero claro, es muy bonito que alguien vaya haciendo el camino, vaya limpiando las cunetas y otro ese agua para que corra. Y ese plan es el que nos tocó a... es el que nos tocó a nosotros, ¿me entiendes? Después el carnaval, pues resulta que se devaluó un poquito, porque yo soy carpintero, pero nunca me he montado en una mesa para decir que soy carpintero. Y los que estábamos en el carnaval, ya nos dimos que éramos artistas. Entonces Julio Iglesias era muy famoso y todos éramos Julio Iglesias. Y yo me decía, vamos a ver, señores, ¿cómo le vamos a pedir al pueblo que nos ayude cuando nosotros nos vamos a ir a cantar en los momentos más clave para que el pueblo de Ubrique no escuche? Bueno, pues así fue. Se fue devaluando el carnaval. Aumentó mucho porque había veintitantos grupos, que en la noche carnavalesca de aquí de Ubrique había que hacerlo en dos noches porque era imposible. Entonces el carnaval, nosotros fuimos, bueno, plantamos una semilla, pero sí, dijimos, aquí tenemos que estar 5 o 6 años para que esto salga, y mira, afortunadamente para que germine, ¿no? Para que se salió. Pero en fin, el carnaval, también ahora digo que el carnaval tiene un enemigo, se acerca un enemigo con nubes bastante oscuras, que es la noche de Halloween. ¿Y por qué? Porque el sacrificio, como bien ha dicho Salvador, el sacrificio en Ubrique, tanto en el fútbol local, cuando llegó el furbito se cargó el fútbol. Pero el furbito se lo está cargando el padre. Ahora nosotros, todo el que está en el carnaval, no tiene sacrificio. Porque mira, yo fui el director de los nietos del tío Tom. Y dio la casualidad que mi mujer se quedó embarazada de mi niña. Bueno, pues mi mujer estuvo mi niña en el Rocío. Yo era director de los nietos del tío Tom. Ni mi mujer sabía que yo venía todas las noches a ensayar a los nietos, pero ni los nietos sabían que yo cuando entraba al ensayo, el ensayo yo me iba para Sevilla. Estuve allí 7 días y ahora lo están excusando. O sea, que el sacrificio, tanto en todos los aspectos de la vida, tiene que existir. Claro que sí. Porque qué más bonito es hablar que yo te hable con los ojos que te estoy diciendo, mira Rocío, mira lo que me han mandado por Facebook, esto como... Eso se está acabando, y el sacrificio, Yo trabajaba a las 10 de la noche, nosotros nos daban la 1:30 de la noche en el convento. Y recuerdo una anécdota que nosotros aquí, en los nietos del tío Tom, eso no la pasaba casi nadie. Pues resulta que estábamos con el popurrí y no salía una cuarteta. Y dio la casualidad de que se fue la luz y estábamos cantando esa cuarteta. ¿Y tú crees que no salió la cuarteta? Y yo, que no salió la cuarteta. Y va, un meneo abrazo y un meneo tiqueado como si fuéramos casados. Y así surgió el carnaval, con sacrificio. Bueno, yo quería preguntar por qué. Dime. A lo que ha dicho Manolo de los Julio Iglesia, un día saliendo de aquí de los Amarillos, estábamos subiendo en el Amarillo. Y ahora veo a dos o tres mujeres de los compañeros llorando. ¿Pero qué pasa? Tú no sabes nada, Juan. Tú no sabes nada. Digo, yo no sé nada. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué van a hacer dos grupos? Digo, entonces yo, ¿qué grupo me toca a mí? ¿En el Julio Iglesias o en el de Marsena? ¿Cuál es? Y vamos a arreglar. Mira, se formó un santerio allí. Entonces tú no sabes nada. Digo, yo no sé nada. Y por eso es a lo que ha dicho Manolo, que los Julio Iglesias. Y yo digo, ¿ya? Bueno, yo estoy con Marcela, con Julio Iglesias, ¿dónde estoy yo? En fin, esas son las anécdotas un poco particulares, ¿no? Del carnaval, de vuestras vivencias y experiencias en concreto. Yo quería conocer, bueno, algo un poquito más generalizado. Por ejemplo, ¿cómo nace, Salvador nos ha explicado en principio, ¿no? Esa simiente que se crea hablando, pues conversando con compañeros, ¿no? La gente se disfraza en Nochevieja, no se disfraza en carnaval, ahora estamos en democracia, podemos hacerlo con todo el trabajo que ha costado, que solo recordamos a los ratas, que recordamos a la garrafa rota, ¿por qué no sacamos algo, no? Así nace la agrupación, claro, que trabajan en cuero. Así nace. ¿Cómo, qué más? Contarnos un poco los pasitos. ¿Os ponéis a reunir a una serie de personas? Yo una vez dijimos que yo, aquí, ¿quién se va a mover? Pues cogemos un R6 que yo tenía, muy gracioso, muy bonito, y cogí a Salvador y a Bustita. Y entonces fuimos a San Fernando, a buscar un letrista. Y después nos atendió un hombre, pero después fuimos a Cádiz y encontramos a un tal Francis, y después fuimos a Barbate. ¿Pero la letra es vuestra? Sí, pero es que después, a raíz de ahí, perdón, pero entonces no teníamos, eso era empezando los carnavales, que cuando ya nosotros teníamos las letritas y los perdonos. Sí, pero es para sacar un paso doble para modelos, ¿no? Vale. A ver, entonces, sobre ese paso doble, pues íbamos ya haciendo las letras, ¿no? La música, Manolo Baro, ¿no? Manolo Baro, es que... Eso. Y entonces ya cogimos el tranquillito por ese paso doble, y ya yo, Salvador hizo sus canciones, yo hice las mías. Enrique, que es la que trajo lo de Don Diego Reguera. Enrique, y ahí empezamos con más fatiga que afinación, porque si afinación no había. Fíjate tú, si fuimos valientes, que cantamos quizá con los cargadores, con un grupo que había ganado la plaza, sí. El Falla. Fíjate tú, y el director nos decía, que yo, ¿cuándo vaya a terminar? Porque nosotros cantamos todos rosas. El aceite de Gigi el Pega, ¿no? Y los de Cádiz que venían aquí. De Barbate venían los grupos, con un grupo que habían cantado cuando aquellos cargadores se montaron. Que era Manolo Barro. Y nosotros teníamos la letra de Don Diego Reguera, que no lo cantábamos hasta el último para que no se fuera la gente, porque es que si no nos quedábamos solos. Porque por la vida España íbamos diciendo, señores, ¿no queréis carnaval? Aquí está el carnaval, venga. Y tu niño con el búcaro, allí rompió el búcaro. Allí se rompió el búcaro. Y ahora resulta que otra anécdota. Nosotros llevábamos 60.000 pesetas para gastárnosla. ¿Y tú quieres creer que entramos en un baño y pasaron? Que nos plantaron en la santa calle. Y con los 60.000 pesetas para gastarnos, que fue un cajilito. Donde hoy tiene Arillo la tienda de... Y no le gustaba el carnaval, ese no le gustaba el carnaval. Claro, pues yo quería preguntar por eso precisamente. ¿Cómo era la década de los 80 para salir en carnaval? Porque no había carnaval por aquel entonces. En ese año, en el 86, a través del ayuntamiento, tú has nombrado a Antonio Martel, concejal, de aquel entonces, se intentó resucitar el carnaval de Ubrique. Se nombró un pregonero, que fue Vicente Carnaval. Hubo un concurso para anunciar el cartel del carnaval, que lo ganó Pedro Lobato Hoyo. Y además salisteis vosotros, dos agrupaciones infantiles, y vosotros los que trabajan en cuero. Pero realmente, carnaval carnaval como tal, así montado, no, sí, no, era la primera vez en el 86, ¿no? Y también, era la Peña Flamenca. Perdón, en el 86 también se hizo los primeros premios de disfraz. También, sí, concurso de disfraces, es verdad, también lo recuerdo. Entonces, yo quería preguntar cómo era ese año, cómo era 1986. ¿La gente sabía lo que era el carnaval? ¿Le gustaba el carnaval? ¿Se paraba a escuchar una agrupación y decía, esto es carnaval? ¿O decía, qué hacen esta gente disfrazado? Hombre, a los mayores les gustaba más porque habían ya pasado por carnavales, ¿no? O por, aunque estaba prohibido, pero había pasado ya. También han venido murgas de Villamartín. Y entonces la gente le gustaba, a la vista está que cuando ha puesto el disco, aunque no cantamos muy bien, ni está bien grabado, pero se escuchaba el jubileo que había, ¿no? De la gente, ¿no? Así que la peña, nosotros hicimos el primer ensayo en la Peña Flamenca, sí, que antiguamente era el Salón Moderno, que aquello sí no sé qué había, ni en la calle, ni dentro, ni estaba todo llenito, estaba rebozado, y la gente pues le gustaba escuchar las canciones. Más o menos que eran del pueblo, que lo habíamos hecho nosotros. ¿Y qué decía la gente cuando veía por la calle disfrazado, mira, cantando? Una anécdota que nos pasó, pues que tuve la ignorancia del carnaval. Sí. Pues venimos por la calle Perdón, para bajito, y nos salió una mujer allí y me dice, y nos dice, hijo, ¿por qué no me contáis una coplita? Porque aquí por la calle Perdón pasa una vez al año la Virgen de los Remedios y todo el que se muere pasa por aquí. Ay, mamáita, vamos a cantarle esta copita a esta mujer. Bajó tres o cuatro escalones y nos dijo eso, ¿qué te parece? Así que fíjate tú cómo salía el carnaval aquí. El carnaval lo recordaba la gente como municipales corriendo detrás del bombo, porque un conocimiento no tenía nada. De las que más le gustó con la gente era la de Don Diego, que hizo de Enrique, ¿no? Hizo Manolo Domínguez la de la tarea. Y después también hice yo una de Colombia, lo que había pasado en Colombia, que también le gustaba a la gente. Tú estás hablando de las letras, ¿no? De no le gustaría a lo mejor el cante porque no lo cantamos bien, pero las letras sí le gustaba a la gente. Lo que pasó en Colombia cuando Maire, ¿no? O sea, se iba jugando ante la lluvia que hubo allí. De tal manera, las letras que escribíais vosotros, ¿cómo era? ¿Eran críticas? ¿Había denuncia? No, ¿o no os atrevíais todavía a lanzar? No, era bonita, hombre. Bueno, una poquita crítica, pero muy fina, muy poquito. Que pasaba ya casi desapercibida, ¿no? Sí. No quería uno verla. Escribía Manolo de la tarea, pues era un poquito crítica, pero con mucha simpatía, ¿no? No había. Sí, porque decía, cuando te mandan la tarea con 40 piezas y de 20.000 colores, pues está en tanto implique como la osita de una pecita cola. Pues lo veas tú, pues eso entraba en gracia. Acabamos de escuchar lo de colores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no entrabais un poco más al hacer crítica quizás más dura? ¿No os atrevíais por la época en la que estabais o no os inspiraba a vosotros? No, empezando, ¿no era el espíritu? Empezando tampoco nos gustaba meter mucha leña, ¿no? Luego ya, cuando ya salimos los demás grupos, pues sí, y se hizo. Porque la letra era de Salvador, de Manuel Domínguez y también de Enrique Mateo. Enrique Mateo, ¿eh? Sí. Los tres. Es que tampoco teníamos las consecuencias que podía traer. Porque a mí me pasó un caso que yo no sé si podrás decir por la radio o no. A ver, porque vino un hombre que a su hijo le habían puesto las liaras. Tú sabes lo que es una liara, ¿no? Pues es un caso cuerno que hay para meter el almidón antiguamente, total. Que me contó la historia y yo le hice un paso doble precisamente muy bonito. Y le dije, bueno, pues mira, tú, yo esta historia no la conozco. Tú me tienes que firmar a mí lo que las consecuencias que pueda traer este paso doble. Y yo le dije, pues está estupendo, porque me dijo tal cual, mi iglesia es tal, tal. Y yo, bueno, pues tú me firmas este paso doble. Y no quiso firmarme el paso doble, las letras que yo le había puesto, por la historia que él me había contado. Entonces, es que son muy delicados. Es muy delicado. Es que tú no puedes acoger rumores de la calle. De la calle, pues por eso te estoy diciendo que no. Más picante, porque no, con la política. No. ¿Cómo le íbamos a escribir una política si íbamos a buscar una guitarra y mudar a bando? ¿Qué le íbamos a decir a Marte? Pues vamos a meter con la política. Con lo que yo decía, que yo no pedí nada, hombre. Vamos con una lata de leche condensado o de atún. Pero si pedimos no lo podemos decir nada. Por... Claro, que en aquella época desde el ayuntamiento se intenta levantar el carnaval. Sí, hombre, sí. El ayuntamiento siempre estaba con nosotros. Martel era divino. Fue estupendo para eso, hombre. Sí. No le podíamos pedir nada porque nos daba todo. ¿Cómo le íbamos a decir que es un sinvergüenza? Aunque yo tenía decimos... ganas de empezar, cuando antes de Martel tenía ganas de hacer carnaval, era Trujillo. Había una de trabajadores que salió con... Sí, la ATI, la Agrupación Independiente de Trabajadores, sí. Él también hizo por la cultura y quería meter los carnavales. Pero ya como dio coincidencia que dentro ya empezó a irme, pues Martes fue el que se volcó con nosotros. ¿Eh? Me parece a mí que fue una vez nosotros, una letra fue cantándole, bueno, dándole una poquita caña al ayuntamiento para que hicieran una plaza de toros. ¿Fue el grupo de nosotros o quién era? Que no, eso lo canté eso yo. Eso fue... No, hay que no lo decir... Las casitas, con las casitas, las de piedrica. A piedrica, sí, que era. Sí, ya era un poco más avanzado. Ya tenía una ¿no? plaza de toro. Ay, sí. Iba rajándole. Íbamos rajándole para que hicieran a la plaza de toro, que teníamos un torero, pero no teníamos plaza de toro. Que fue cuando vendieron la plaza de toro de aquí también. Claro, claro. Yo no sé si la vendieron o la regalaron, no sé cómo fue. Y entonces, una pequeña crítica, pero que no era tampoco. ¿Os inspirasteis entonces un poco quizás en lo que conocíais de antaño, ¿no? En las coplas de los ratas o en las coplas de la garrafa roja? No, porque no llevamos la música de ellos para nada. No, pero me refiero a la hora de el mismo tipo quizás de letra, ¿no? De intentar. Es lo que sentíamos nosotros del pueblo, prácticamente. Sí. Y como eran cosas que no eran desagradables, pues normalmente tenía que gustar, ¿no? Digo yo. Además, no íbamos a la parte más débil del pueblo. Podíamos ir a los de arriba, porque los de arriba eran los que nos mantenían. Te vas a tirar piedra en el mismo tejado, vas a tumbar el tejado rápido. No, un poquito suavita, muy bien. No, que pasó una cosa cuando los niños de Ortetón, no te acuerdas, Manuel. Estaba entonces el señor Reguera, que no es que yo quiera, no voy a recordar porque es verdad, la anécdota esa, ¿no? Y dice a los grupos cuando estábamos ahí, íbamos a entrar, dice: cuidadito con lo que cantáis, ¿eh? Que se acabó la subvención. Eso nos cayó a nosotros. Fatal. Entonces, y yo creo que desde entonces se ha rajado más de la política y de los ayuntamientos y demás. Desde entonces, por haber dicho eso. No, pero a lo mejor las de Mari diría no, eso y por... La crítica a la denuncia social, la crítica no solo política, sino a nivel, en todos los ámbitos, ¿no? Pero, tiene que existir. Cuando yo te pregunto por la crítica, no me refiero exclusivamente al ámbito político, sino a todo, sí, ¿no? Sí, lo sí. Lo que se genera en el día a día del pueblo, que, bueno, pues sea denunciable. Y que se pueda cantar en el carnaval, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo bonito que tiene el carnaval, ¿no? Que recoge todo lo que ha ocurrido en el pueblo durante un año de ese modo. Pero es que el grupo de nosotros nunca le hemos tirado a nadie. Ese concejal nunca. No tiene que haber dicho esas palabras, pero vamos, lo dijo y ahí yo la estoy contando, tal como la dijo. ¿Quién ideó el tipo? Pues ¿de quién fue la idea del tipo de petaquero? Pues debido al nombre que íbamos a llevar, pues su pañetito, como no tenemos un duro para gastarnos de nada y ni sabíamos nada, sino su pañetito y su gorrito de piel, poco bien. Yo iba vestido del tío ese que se murió, que no me conocía ni mi mujer. El pañete más viejo que hubiera, porque ya lo íbamos a perder. Y Molina también hizo mucho en eso, porque hizo el gorro. Los gorros lo hizo Molina. El Molina. Con la patacabra, y ¿no? La primera patacabra que se puso en la cabeza fue la puso en Manuel Millán. Que hoy afortunadamente no puede venir porque se nos muestra la suegra, como te he dicho antes. Pero el primero que se puso la patacabra fue Manolito y Millán. Y los pitos también lo hizo Molina, así que... Que también eran patacabras, ¿no? Los pitos. Sí, ¿no era? Era parecido a una patacabra. Y ahora no llevaba otra cosa, no me acuerdo exactamente. Pero de los pitos también se hartó trabajar, hermano. Sí, no, hombre, siempre todo lo que pudimos, yo. ¿Quiénes erais los que trabajan en cuero? Tú tienes por ahí, Manolo, la chuleta de todas las personas que formaban parte de la agrupación, porque sí, no las nombramos. Manolo la tiene, ¿sí te parece? ¿No? Si ¿Los miembros? Los miembros, sí. Ah, pues nada, aquí estamos, con mil amores. ¿Quiénes erais? Pues mira, aquí estaba. Me voy a invitar primero porque así que está. Muy bien que está, tú nómbrate primero. No, mentira, está Salvador Suárez Mariscal. Como director, Salvador Suárez Mariscal. Manuel Domínguez como caja. Enrique Mateo, voz. Salvador Suárez Mariscal, voz. José Antonio Hinojo, que desgraciadamente ya no está, voz. Antonio Rosado, voz. Bernardo Rubiales, bombo. Juan Molina, voz. Juan José Luis Gómez, voz. Esteban, guitarra. Manuel Cabello, guitarra. José Manuel Millán, voz. José Luis Moreno, voz. Y Juan Carlos Sacón, voz. Y el niño del bombo, Antonio Domínguez Ruiz, que según dicen es mi hijo. Y que tenía pocos añitos, ¿no? Tenía sí, llevaba lo que podía, el bombito, el bucarito. También luego cantaron con nosotros los niños del valle y el tuyo, ¿sabes? Sí, es un talón en Andalucía de la Sierra, ¿no? Sí, es un talón en Andalucía de la Sierra. Porque ya se fueron esta gente, ya de aquí se fueron unos cuantos y hicieron Manolo Cabello y dos o tres se fueron y hicieron la chirigota, los peleteros. Peleteros Salto al Pollo. También es muy importante. Y ya nosotros tuvimos que recoger gente de la semilla, de nosotros mismos, de nuestra sangre, para que no nos traicionaran, claro. Bueno, ¿qué os parece el carnaval actual? ¿Cómo ha evolucionado? Yo lo veo bien. Desde el 86 han pasado 30 años, desde el 86 hasta el 2016 ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Y ya hay varias generaciones que han tomado el relevo, ¿no? Claro, ya mucho. No una, sino dos incluso o más. Yo tuve 7 años, se me gustaría más por la cuestión que él siguió con las niñas, que lo que llevaba era que los niños en la cantera del carnaval efectivamente asigné, pero ya yo me retiré y ya no tuve en contacto mucho con... ¿Seguís acudiendo a ver los actos del carnaval? Sí, hombre, cada claro, año, claro. Yo voy a las ya. Yo veo que ha cambiado mucho, bastante. Y es lo que te acabo de decir hace una cepilla, que si no hay niños, no hay carnaval. Yo sé que hay jóvenes, como tú has dicho, estamos de acuerdo. Pero que hay que empezar antes. Después ha cambiado también mucho el carrusel que hacemos últimamente, que era a las 5 de la tarde o a las 6. Que bueno, va que es claro a las 7. Pero no a las 11 de la noche. Eso, la mitad de los niños, la mayoría de los niños no lo ven. Y si lo ven con los padres de cuesta en brazos, si lo ven con los padres en brazos, están cansados y están medio dormidos. Yo creo que ahí se ha pegado un fallo muy grande. Tiene que ser antes. Bueno, más que fuera a las 7. Yo comprendo que los grupos, la noche antes, han estado toda la noche de baile y de meneo, y el otro día con las de levantarse a las 4 de la tarde para ir al carrusel. De ahí lo veo yo también, pero se puede hacer a 7, ¿no? Hombre, hay aspectos que le puede gustar a uno más o menos. Sí, pero yo digo en concreto, según su interés personal, pero en líneas generales un poco, ¿cómo veis el carnaval? ¿Os parece que está saludable el carnaval de Ubrique? No, sí, estamos de acuerdo, está muy bien. Además, ahí hay también unos cuantos que llevan ya bastante tiempo y están haciendo mucho también por el carnaval. Que no se muera, que es lo importante, ¿no? Que eso es lo que debíamos nosotros, que se muriera. ¿Os gustaría regresar este año de homenaje? Joder, de alguna manera. ¿Y quién envía a estos tipos si que yo que estoy de murga? Precisamente este año, estamos ya, ¿no? No sé. ¿Algo, hacer algo especial para celebrar el 30 abuelo. Aniversario de vuestro inicio en los carnavales? Y los niños así, ¡abuelo, abuelo, tira el bastón, abuelo! Sí, pero lo dice ella, sería muy simpático, ¿por qué no? Pero eso hay que hacerlo con tiempo, de recordar esos tiempos. Y pero eso es para vista de otro año, pero ahora mismo estamos muy precipitados para decir vamos a hacer un grupito recordando aquellos tiempos, ¿no? Y aunque no cerrará tampoco tan bien, ¿no? Pero también es muy difícil buscar una guitarra, buscar sí que complicado. Bueno, yo no me refiero a salir en plan grupo no, pero para forma, ratito, claro, gustaría, exactamente gustaría porque vosotros seguís recordando las letras de los que trabajan en cuero. Claro. ¿Se os ha olvidado las letras? Hombre, yo a me ver. Acordamos de todas, pero... Yo sé que a Manolo no, porque Manolo aquí me ha cantado antes de empezar hasta copla de la garrafa rota. Así que yo sé que a él no se le ha olvidado las letras, claro, ¿no, Manolo? No, hombre, yo creo que la canción que llevamos nosotros se debía de quedar en Ubrique como el barquito del puerto de Pedro Arba, de Paco Arba en Cádiz. Porque esa canción es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Yo lo puedo decir en poesía porque no tengo caja y... Venga, ¿cuál? Vamos a ver. Tengo en mi pueblo una casa que yo no debo olvidar, con una placa en la puerta, Plaza de la Trinidad. Hay una virgencita con dos faroles encendidos que alumbran de noche y día por el doctor que se ha ido. Eso es digno de admirar a tan querida persona y Ubrique siempre lo tiene en el trono de su memoria. Madre mojita buena, siempre lo recordarán de aquella noche tan larga que pasó en maternidad. Fue tan bueno y generoso para el rico y para el pobre que Dios lo tenga en la gloria a tan honorable hombre. y esta humilde comparsa rendirle honores quisiera y rezarle un Padre Nuestro a don Diego Reguera Reguera. Y ahí queda ese vacío, aunque lo repongan, yo nunca lo olvido. No te la sabes entera, ¿eh? No se te ha olvidado nada. Yo no. Yo. ¿Os acordáis vosotros? Se va. Se va. Pero, hombre, trocitos y trocitos. Trocitos no te puedo decir mucha importancia, ¿no? ¿Cómo era? ¿Llevabais cuplé en la comparsa? Sí, claro, ¿no? O todo era todo seguido. Hombre, que no, iba el cuplé, pero... ¿Cómo era el estribillo? ¿No os acordáis? NPI. También teníamos otra que nos regaló Fernando Pepete, sí, que se la hizo al abuelo de Barragán, de Modesto Barragán. Ah, sí, la basura, para la basura. Uh-huh. Eran pasadoble tipo homenaje, ¿no? Eran pasadoble. Uh-huh. Y decía, decía así: ¿dónde está Paco el Carrero con su carro y con su mula que recogía por las calles desperdicios y basura? Nadie se acuerda de ti, tanto y tanto como trabajaste, día a día y hora a hora, y hasta que te jubilaste. Viviste justo al cementerio, trabajador muy completo, y tu mujer te ayudaba en las faenas del huerto. ¿Dónde está Paco el Carrero? Una mujer preguntaba, y una voz como salida del alma a esta le contestaba. Lo vi camino del cielo, sin su carro y sin su mula, para sentarse en la gloria, ya que allí no hay basura. Y así te fuiste de Ubrique, y esta comparsa te canta, recordándote a ti siempre, adiós Paco de mi alma. Esa es letra de Fernando Domínguez, que colaboró con vosotros, que no salía él con vosotros, ¿no? No, él estaba en otro grupo. Él hizo algo ya otro grupo. Él nos la regaló, y vamos, dedicada a esto. Uh-huh. Y el estribillo, yo os preguntaba antes por el estribillo de los cuplés, que no lo recordáis, ¿o qué? Cuplé, espérate. Nos llevábamos cuplé, eso era todo reto. Eso, lo había olvidado preguntando, yo veis cuplé, me dice, sí, claro. Sí, no, Salvador. Yo creo que sí había. Yo me pasa a mí que sí, que había cuplé. Me parece. Puedo dar al ordenador tuyo. Es que el café se ataca, yo el mío no tengo... Se me parece que teníamos algo. Ahí va todo recho y todo letra. Sí, sí, había tanguillo, ¿no? Llevabais también. Un tanguillito de lubrique que había subido, en fin. Pero vamos, lo más importante es eso. Era el repertorio. El repertorio, claro. Oye, la guitarra bien, ¿no? Las guitarras tenéis buena guitarra. Sí, hombre. Esteban y Manolito. Y Manolo Cabello. Y Manolo Cabello, siempre. O sea, que eso también es importante en una agrupación. Es importante, eso es lo principal, porque si la guitarra no nos da el tono, o los instrumentos no dan el tono, suena muy mal. Y los instrumentos, la cosa que tienen, que son muy sensibles, me refiero a los que lo tocan. Si tú no cuidas de ellos, está de mal genio y no sale el tono, ¿no? Y sin ellos no puede salir el tono de del pasodoble o de la pieza que sea. Y con respecto también a lo que habéis dicho antes de que no... Sí. Que cuando sacamos el carnaval la gente no se quedaba con las letras. Porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquitillo, venían una familia con un bombo y tocaban unas canciones. Y yo me quedaba siempre con las canciones, porque con las garrafas rotas también me quedaba yo con la... Y un tal Bazán que era antes del año 36, sí. Decía un poema, dice: a abrir que vino un inglés. Y dijo con alma ofendida que la cruz del Benafín estaba un poco torcida. Aunque yo no sea devoto y mi cuerpo nunca rece, aunque me cueste dinero, yo quiero que me la enderecen. Ya son las coplas de antes del 36. ¿36? Del carnaval de... Yo me lo contaba a mí, mi suegra. De antes de la guerra. ¿Cuándo? Y todavía me quedé yo. ¿Recuerdas alguna más? De esa, porque esa es muy... Yo no lo hacía. Sino de la garrafa rota, sí. La garrafa rota, sí, seguí yo a la murgueta. Y entonces, sí, sé yo una coplita ahí. A ver, ¿te atreves alguna letra de la garrafa rota? Vamos a ver. Espérate que me por un vasito vino. Que me... Ahí vamos. Esta es la garrafa del cante y la guasa, todos reunidos, todos en la plaza. Nos llevamos bien, todos como hermanos, pero que no hablen de ir al pantano. No quiero piose ni aunque sean de goma, y esos soletones yo no los puedo ver. Suelta la leandra en esos platillos, que el amigo Diego canta un fandanguillo. Entonces pasaban el platito y todo el mundo daba su pesetita, su cosita. No reales. Pero de eso yo seguía la... ¿Qué edad tenías por aquel entonces, Manuel, cuando tú escuchabas las coplas de la garra? Pues la eso sería los 50, pues yo tendría 8 años, 10 años, por ahí. ¿Y se mantuvo vivo ese espíritu carnavalesco en no, ese...? Murió. Eso se murió también. No, me refiero en ti, porque... Ah, sí, sí, claro. Tan chico mí, escuchar esas letras, ¿no? Sí. Y después pues yo estuve en la mili también con unos gaditanos y también y salí en un grupo allí, en San Roque, estuve haciendo la mili. A mí el canto y todas esas cositas me gustó mucho, además me quedaba con las cosas de momento. De buen oído. Sí, que tiene buena memoria, ¿eh? Bueno, tiene buena memoria, porque macho, se ha recordado, ya ves. Y entonces, como ya hoy hay el librito, ahora tú ves el librito este que yo tengo aquí, pues resulta que tú ves la letra, pero él no sabe el tono, no sabe cómo va a enganchar. Sí, claro. Pero eso fue muy importante, lo de los libretos, porque eso se perdió también, no sé por qué. Eso era muy bonito. Hombre, estamos en la era digital, con internet, con los ordenadores, con... editar un libreto que no tiene mucho sentido cuando se cuelga en internet, ¿no? No lo ve todo el mundo. Bueno, casi y que todo el mundo y así no, se lo va. No hay que ponerse, que actualizarse. Los libretos eran muy importantes y yo creo que son todavía. Y además, eso lo pegaba la propaganda que se hacía, lo pegaba el libreto. Y tiene un recuerdo y otro, y había uno, no me acuerdo cómo se llama, que lo estaba coleccionando. Y ya no había hecho más libretos, todos los años decía yo, ¿no? Claro, le cortó la colección, ¿no? Del tirón. En fin, que para este año es difícil que volváis a reuniros para hacer alguna especie de homenaje o algo, pero sí que ganas hay, ¿no? Sí, claro. De reunirse, de recordar ese año de los que trabajan en cuero. Pues nosotros lo que empezamos nos gustaría, pero Manolo empezó a hacer una reunión como ahora hemos hecho. Y no vino casi nadie. Yo no vine porque estaba en viaje, pero vamos, que quiero decir que no había mucho interés, pero si se quiere hacer, se hace. Y Manolo nos convocó a nosotros allí en el bar, y los otros compañeros que estuve hablando, dice, ¿qué vamos a sacar algo? Digo, me parece a mí que Manolo lleva su idea esa. Pero después nos juntamos más que nosotros dos. Pasó un ratito, lo que quería Manolo es... Nos juntamos nosotros dos, digo, era posible. Bueno, y de juntaros los que sean, los que quieran, ¿no? Juntarse y salir la choriza, por ejemplo, ¿cómo lo veis? Lo vemos estupendo. Recuperando el antiguo tipo de los que trabajan en el cuero y demás. Ya veis, imaginaros una choriza en el 86. ¿Os podéis imaginar vosotros en el 86 cuando salisteis, os presentasteis en el antiguo Salón Moderno, vuestras letras, vuestras coplas? Que 30 años después iba a ver lo que es la choriza. ¿Se os pasaba por la cabeza? Que va. El impacto no lo teníamos previsto hoy. Porque nosotros, cuando estábamos cantando con los nietos del tío Tom, echamos 20 minutos desde la pilita a la plaza. No nos dejaba la gente. Eso era un yo no sé lo que serán los vites y toda esa gente. Pero yo me consideraba un vite. En aquel momento. Un vite local. Ahí lo peor era que terminamos con todos los dolotis que había, porque para quitarnos la pintura. Para quitar la pintura. Los dolotis nos quitaba. Y la bañera, pues siempre estaba. La que era blanca, por lo menos. Siempre estaba. Y no, y la mitad de las veces, sí, cogía uno el peito, llegaba tarde. Era molesto. Se acostaba uno así, más, dando dos guantas por la mañana a la parienta. Mira, vamos a como tato negra. Mira cómo lo ha puesto esto. Y además. ¿Estáis recordando más los nietos del tío Tom que los que trabajan en el cuero, que es la primera agrupación que sacaste? ¿Qué tenéis buenos recuerdos de los nietos del tío Tom, ¿no? Claro, de ahí mejores recuerdos, porque ya sonaba la comparsa mejor, ya teníamos una experiencia, ¿no? Y que por eso también la añoramos un poquillo más, ¿no? Porque Andaluz de la Sierra también fue muy bonita, que nos escribió parte también Francis, de Cali, y tenía una sensibilidad para las letras muy importante también, ¿verdad, Manolo? Sí, eso fue una novela que leí yo de Taquintense. Se lo propuse a Francis y dije, pues aquí podemos sacar nosotros algún artículo sobre el tema. También los nietos de Teotón se añoran con mucho cariño, cuando menos yo, porque llevamos ya 3 años juntos, todos los mismos miembros, entonces ya nos queríamos bastante. De hecho, nos queríamos tanto que yo me fui de allá. Tantos queríais, ¿no? No, y bueno, y aquel año fue cuando estuvimos en Cádiz, que nos decían los gaditanos, cosa, ustedes se llevan el premio, porque vais con las cadenas esas, ustedes se llevan el premio, pichá. Y digo, las cadenas, la cadena, no tenemos ganas de soltar las cadenas. Eran gordas, ¿eh? No, so, fueron dos años después, en el 88, ¿no? El Hornito del Tío Tom. Cuando saliste ahí. Sí, que ya el carnaval, fíjate que en dos años el carnaval como que hizo un boom, ¿no? De buenas a primeras, de no existir prácticamente nada a... 30 y tantas agrupaciones había. Pero claro, también la gente se cree que es vestirse y salir a cantar, ¿no? Hay que hacer un sacrificio durante 6 o 7 meses y sea un poco. Sacrificio que nos ha contado Manolo, que se iba al hospital con su mujer y volvía a ensayar, y al revés. Y otro, cada uno tenía su sacrificio, pero vamos, él fue más grande, porque lo que está contando es más grande que los demás, ¿no? El trabajo, en fin, era también un momento más difícil, imagino, ¿no? Para... Antes había más trabajo, no se podía dejar la tarea, y era complicado. Y ahora que hay más tiempo, no sé. A ver cómo lo hace. Pero hay más tiempo desde tu perspectiva, Salvador. A lo mejor para la gente que trabaja hoy en día no hay más tiempo. Vosotros que tenéis una perspectiva... Si alguien tiene tarea, hoy es muy difícil que haya tarea. Muy difícil. Ahora es la viera. Las tareas. En fin, pues nosotros hoy en este espacio inicio de lo que van a ser los contenidos de carnaval en la mañana de Radio Ubrique, queríamos pues abrir esa ventana al recuerdo del carnaval de Ubrique, homenajear a vuestra agrupación, a los que trabajan en cuero, con motivo de ese 30 aniversario del carnaval de Ubrique. Y bueno, pues invitaros un poco aquí a hablar un poquito de cómo era el carnaval de entonces, de cómo nacisteis vosotros, de cómo lo pasasteis, y hablar de vuestra experiencia. Ya no sé, se nos agota el tiempo, no sé si queréis comentar algo más antes de marcharnos. No, yo doy las gracias que pase Ubrique entero unos buenos carnavales como cuando nosotros estábamos atacando, que éramos fantásticos. Pasamos nosotros llevábamos 200 personas detrás, ¿eh? Con toda la familia vestida, con todos los parientes, que a mí me costaba ir a todo el mundo. Sí, eso era importante. Un perraje. Claro. Con la cuestión de los disfrácimos, ¿eh? Que yo sigo diciendo igual. Era. Que la cabalgata, a mi punto de vista, hay que hacerla más temprano. Qué menos que a las 7, pero no a las 11 de la noche. Y Juan, ¿qué va a terminar? Yo no me decía nada que voy a decir. Y ya está dicho todo. Ahora que la concejala de festejo que recoja esto, lo que está diciendo Salvador, que la adelanten un poquito. Vamos a marcharnos porque ya estábamos a punto de despedir, pero acaba de entrar una llamada telefónica que vamos a recibirla, si os parece. No sé quién será, ni si quieren saludar, vamos a ver. Hola, buenos días, buenas tardes casi. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Les llamo para saludar a los pioneros del carnaval moderno, en Ubrique, prácticamente. ¿Con quién hablamos? Díganos su nombre. Con Vicente. Vicente. Sí. Vicente, ¿qué más? Pues lo digo porque Vicente Barreno, que están aquí con cara de póker ellos y no saben quién le está saludando para que le reconozca eso. Bueno, pues díganos, Vicente, que quería saludarlos, ¿no? Saludarlos, hombre, que fueron los pioneros del carnaval moderno, diremos. Sí, efectivamente. Y... le tengo un gran aprecio, me gusta el carnaval. Y... Muy bien, pues nada, ahí queda ese saludo, ¿no? De parte de Vicente Barreno para... Gracias, Vicentito. A los componentes de... Ya te haré los tacos antes. Gracias, Vicente, por su llamada. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo también a Manuel Domínguez, a Juan Gómez y al Salvador Suárez que hayan compartido este ratito radiofónico con nosotros en la mañana de Radio Ubrique. Y nada, que disfrutéis del carnaval, de este carnaval, que también se puede, ¿no? Desde el recuerdo. Verdad. Muchas gracias por estar igualmente con nosotros. Igualmente te deseo. En la provincia de Cádiz hay un pueblecito de muy buena gente. En la falda de una sierra con un portalito blanco y reluciente. Rodeado de montaña, entre piedra y oro. pie en el lodo perdido. Soy tu mujer bonita, el amor de mi amor, ubrique rincón querido, reina de todos mis pesares, donde tengo a mi amigo, mi esposa y mi hijo y esta vez de marroquinero, una joven paderita que hacía su aprendizaje, haciendo práctica en fuego, de oficio marroquinero. Hoy viene ya los chavales, ya suena la paz. Radio Brique con el carnaval.